Hay muchos problemas y dolores de cabeza para llegar al altar en esta historia, pero está a punto de ocurrir. Ahora bien, cuando todo esto tiene lugar, hay una declaración sumaria. Noten con toda atención, quiero que todos lo comprendan. Tenemos esta afirmación resumida en los versículos 9 y 10, el resumen de la decisión. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Casi se puede oír el mazo del juez dando su golpe en este punto. Caso juzgado. Y todos quedaron contentos. Se acabó. Va a haber una boda, pero voy a arriesgarme a decir que la gente ofreció un brindis para la pareja. Noten ahora el saludo del pueblo. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Noten primero que el brindis expresa el deseo de que ellos tengan una relación fructífera, que tengas muchos hijos. Tengo una costumbre cuando celebro bodas para personas a quienes conozco bastante bien y sé que no se enfadarán conmigo. En la recepción les ofrezco mis deseos según el Antiguo Testamento, diciendo algo así como esto. Les deseo la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job y los hijos de Israel. Todo marcha muy bien hasta que llego a esto último y entonces todos se quedan sentados estupefactos. Entonces sonrío y ellos saben que estoy solamente bromeando. Este es el deseo que se expresaba en el Antiguo Testamento. Quiero que seas fructífera. Lea y Raquel tuvieron 8 hijos. Esos 8 hijos fueron la raíz de toda la cultura de Israel. Noten que usa el nombre Efrata. Ese nombre quiere decir fructífero. En otras palabras, que tengas muchos hijos. Esto es muy diferente a lo que tenemos en la cultura de hoy, especialmente en los Estados Unidos. Parece como si la gente ya no quisiera tener hijos. ¿Cuántos saben que el salmista tenía razón en el Salmo 127:3 cuando escribió, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre». Los hijos son una bendición de Dios. En nuestra cultura no se ve con buenos ojos a los hijos. Se matan a muchos, incluso antes de que nazcan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué diferente! No hay ningún registro de abortos jamás en los anales de la historia judía. Era parte de las culturas paganas que los rodeaban, pero una pareja jamás soñaría siquiera semejante acto tan cruel. Son nada más que nuestros intelectuales modernos, más sofisticados, que han concebido semejante plan. Leí que una enfermera dijo, «Es una vergüenza en nuestro hospital. En una ala tratamos de mantener a los bebés con vida y en otra los matamos». ¿Cómo se supone que debo saber qué hacer? En los días de Ruth, los hijos eran una bendición. El brindis para vos y Ruth fue que tengas muchos hijos. Permítanme añadir esto. También son los nietos una gran bendición. La segunda parte del deseo fue que seas famoso en Belén. Luego usa una frase como esta, que seas como la familia Pérez. Que seas famoso en Belén. ¿Fueron famosos? ¿A quién más conocen ustedes que viviera ahí? Fue la ciudad de David. Ahí fue sepultada Raquel. Pero 2 de los ciudadanos más prominentes de Belén fueron Ruth y Boaz. Su brindis se cumplió. Desearon que ellos fueran famosos en Israel. Amigos y amigas, esta es una historia maravillosa. Quiero simplemente terminar con 2 pensamientos que pueden llevar consigo y recordar de lo que hemos estudiado hasta aquí en el libro de Ruth. En primer lugar, amigos y amigas, no se olviden que Dios honra a los que confían en Él. Anoté esto en su diario espiritual. Dios siempre honra a los que confían en Él. 1 Juan 2:17 dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Recuerdan al pariente más cercano? Estaba tratando de proteger su nombre. No podía casarse con Ruth porque tuvo miedo de que podría perder su heredad. Pero, ¿sabe usted quién fue ese hombre? No, ni yo tampoco. Nadie lo sabe. perdió su nombre debido a que no estuvo dispuesto a confiar en Dios. Vos es un nombre que todos conocemos. Piénselo de otra manera. ¿Recuerdan a Ruth y a Ofra? Ruth regresó con Noemí a Belén arriesgándolo todo. Ofra dijo, no, no y no, no voy a hacer tal cosa. Regresó a la seguridad de su cultura. Regresó a Moab y se perdió en la oscuridad. Nunca más se le vuelve a mencionar en la Biblia, pero Ruth confió en Dios y Dios le honró. A veces, cuando todo a nuestro alrededor parece que se acumula contra nosotros y contra lo que estamos tratando de hacer como creyentes, simplemente recuerden, amigos míos, Dios honra a los que confían en Él. Lo segundo que quiero que no olviden es que Dios todavía escribe el último capítulo. ¿No les parece un buen pensamiento? En la primera parte, esta historia luce triste. Hay muchos que mueren, hay funerales y toda clase de cosas malas que suceden. El libro de Ruth empieza con 3 funerales y concluye con una boda. Hay mucho llanto en la primera parte del libro, llorando por la muerte de su esposo y sus 2 hijos, pero el último capítulo está lleno de alegría hasta desbordarse en una población llamada Belén. Me hace recordar el Salmo 35 que nos dice que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios escribe el último capítulo. Algunos de ustedes están atravesando una noche oscura ahora mismo. Tal vez estén recuperándose de alguna experiencia en Moab. Todo ha sido negro, amargo y duro. Permítanme decirles algo. Aférrense a Dios con toda su energía porque Dios todavía escribe el último capítulo. Dios todavía no ha terminado con usted. A menudo el último capítulo nos recuerda que no tenemos que temer el futuro cuando andamos con Dios. Recuerdo un antiguo refrán que dice, no sé lo que guarda el futuro, pero sí conozco al que tiene el futuro. Usted puede confiar en él, amigo mío. Dios escribe el último capítulo. En un mensaje futuro voy a predicar sobre cómo el libro de Ruth se relaciona al Nuevo Testamento. ¿Hay alguien que les viene a la mente al pensar en vos? Permítanme decirlo de esta manera. Todos estamos perdidos en pecado, sin esperanza, impotentes, perdidos en Moab, sin ninguna ayuda, y Dios nos sacó de ahí. Necesitábamos un redentor, pero ¿quién había? ¿Quién era nuestro pariente? ¿Quién podría venir a nuestro lado y redimirnos del pecado, de la pobreza y de la muerte? El Señor miró por todas partes y dijo, sé lo que haré. Enviaré a mi hijo para que nazca como uno de ellos, que sea uno de ellos, para que pueda ser ese pariente cercano para redimirles de su pecado. Jesús vino. ¿Y saben dónde nació? En Belén. Y así llegó a ser mi redentor. Hizo por mí lo que yo no podía hacer y que nadie más podía hacer por mí. No solo eso, sino que tenía la habilidad de hacerlo, cumplió el segundo requisito, era capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía los medios. Él es el dueño del ganado de 1000 colinas y toda la riqueza de toda mina. Tiene el poder y no nos compró con oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el bien más preciado del mundo. Así que estaba relacionado, podía hacerlo y estuvo dispuesto. Miren que vengo. En el libro está escrito de mí, dice el Señor Jesús, para hacer tu voluntad, oh Dios. No quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cuánto me alegro en el Redentor que ha llegado a ser nuestro voz, nuestro pariente Redentor, el Señor Jesús. Somos redimidos, estamos perdonados. Alabado sea Dios. Y amado oyente, si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Redentor, tengo buenas noticias para usted. Si usted se acerca a Él y le dice, Señor Jesús, sé lo que has hecho por mí y te recibo como mi Redentor, perdona mis pecados y líbrame de la esclavitud, Él hará eso por usted. Oremos. Padre Celestial, cuánto te damos gracias por tu preciosa palabra. Las Escrituras rebosan con el mensaje de tu redención. Es casi como si en cualquier pasaje en la Biblia que observemos con cuidado, vemos el cuadro de tu sacrificio por nosotros. Señor Jesús, estoy agradecido hoy y te doy alabanza y gloria que cuando yo estaba en el mercado de esclavos, cuando yo estaba atado como esclavo, cuando no había nada que yo pudiera hacer, cuando no tenía poder, cuando no había esperanza para mí, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para ser mi Redentor. Y Él quitó mi esclavitud y quitó mi pobreza y mi muerte y me hizo libre. Te pido que hagas esta verdad una realidad a los que me oyen que todavía no te conocen como su Redentor y Salvador. Ayúdales a tomar este paso importante en su vida hoy mismo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que importe dónde abramos las Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, si estudiamos el pasaje con atención, nos llevará a la cruz y a la redención. Porque toda la historia de la Biblia contiene la hebra escarlata del plan de la redención. Y sin duda, el libro de Ruth no es un desvío de este plan, sino que nos lleva directamente a la cruz. Qué agradecido estoy hoy, como ya lo he dicho, que yo también pueda estar incluido en los planes del Dios Todopoderoso para la redención. Si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, usted ha sido redimido. Él pagó el precio por usted. Usted solo tiene que aceptar lo que Él ya hizo. Y si usted nunca lo ha hecho, espero que decida hacerlo hoy mismo. Como siempre, gracias por su participación hoy. Y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Un Redentor Digno. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ruth, Romance y Redención en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.